buenas tardes. Estoy sola, estoy sola. No, no estoy sola. Comienzo la celulomanía. Sí, acá los veo. No voy a describir cómo están mis compañeros bulleros y bulleras con el teléfono, pero bueno. Muy buenas tardes. Comienzo otro programa más de Ahora que sí nos ven, el programa informativo de La Bulla. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Todo bien. Bueno, Cacho, ¿qué contas además de que hace frío? Y que no nos han prendido la estufa, se quejaba. Nada, muchos temas para tocar ahí en esta tarde. Ah, Cacho se cortó el pelo. Bueno, y también además estamos con Idemar, el abuelito multicolor, que nos ha venido a visitar. ¿Cómo estás? Hola, sí, buenas tardes. Aquí estamos visitando la Radio Bulla y aprendiendo un poquito de todo. Muy bien, me alegro. Ya vamos a hablar un ratito con él para que nos cuente cómo es esto del mundo del circo y demás, para adentrarnos en ese mundo. Mientras tanto, ya pasaditas las 6 de la tarde, en este programa informativo de La Bulla, tenemos mucha información. Como siempre, armamos nuestra propia agenda, no leemos ningún diario, armamos la información que nosotros queremos, y una de las entrevistas va a ser vamos a hablar con Valeria Ortiz. Ella es familiar, hermana de Abel Ortiz, que se cumplen ahora 4 años de la desaparición de Abel Ortiz en Villa Mercedes, y seguimos sin tener un dato certero del paradero. De la justicia no han hecho nada. ¿Justicia nada. Existís? No. No existe. No. ¿Saben? Bueno, sí, pero bueno, para cuando le hace falta alguna persona rimbombante. Mientras tanto, la familia Ortiz sigue exigiendo justicia y quiere saber qué es del paradero de Abel a 4 años de su desaparición. Bueno, otro de los temas. Vamos a hablar con las chicas de la Bazán. Sí, tenemos información sobre, bueno, lo que estuvo sucediendo durante estas últimas semanas. La denuncia por acosos, sí, de un directivo, grave. de un docente de educación física. Las chicas ya se están manifestando en distintos medios y en la toma de la universidad, en distintos espacios, están llevando su lucha y lo que es su reclamo. Su reclamo, tal cual. En La Bulla estuvimos la semana pasada ahí cubriendo una marcha que se realizó el día viernes, y vamos a hablar con una de las estudiantes, de las alumnas de la escuela Bazán, a ver cómo acontece la situación, si han tenido respuestas del ministerio, de los directivos, cric, le ponemos humor porque acá está todo ausente. Seguro. Pero eso sí, la policía siempre aparece para reprimirnos, eso no está ausente. Sí, y amenazarlas. Tal cual. Bueno, también vamos a hablar con la gente de la Feria La Chispa, que es integrante del Centro de Prácticas Sociocomunitarias de la Facultad de la Universidad Nacional de San Luis. Ah. Claro, una feria Me lo aprendí. Con muchas variedades, con muchos distintos tipos de productos que están, sí, a la venta, ya sean alimenticios, ya sean textiles, ya sean, bueno, de todo, muchos artesanos que se han unido. Artesanos, productores, y La Bulla ahí es parte de... Claro. Sí, así que ahí conocemos bien de cerca cómo se mueve. Y como estos días va a haber feria, que todavía no sabemos bien las fechas porque no hicimos los deberes, pero nos lo van a contar cuando vengan y dialoguemos un rato, hay ferias que está organizando La Chispa, y también queremos saber cómo es, qué tiene de particular esta feria, cómo se organizan. Claro, ¿a qué lo llaman la economía social, solidaria tal esto cual. Del intercambio, de los intercambios, cómo se producen, cómo piensan ellos la economía, digamos, de qué manera. Tal cual. A partir del consumo, desde que no solo como algo, el consumo no solo como algo que hacemos todos los días rutinariamente, sino como algo político, digamos, tomándolo como algo... Un posicionamiento, tal cual. Por ahí va Meli, sí, de una. Yo por ahí, hoy cuando decíamos que iba a venir la gente de La Chispa, decía, pucha, está bueno para conocer esto que vos estás diciendo, que por ahí claro, uno se le pasan esos detalles, aún por ahí siendo parte de o transitando esos espacios. Así que vamos a aprovechar la oportunidad. Y también vamos a hablar con una de las integrantes de la Ultravioleta Grupo Feminista, porque este domingo tenemos actividad acá en el Búho, y ellas están organizando una charla, una jornada de mujeres, jornadas que, bueno, yo soy, me da cosa hablar del tema porque soy integrante de Ultravioleta, me hago autobombo, me hago autopublicidad, no, somos integrantes de la Chispa, somos integrantes de Ultravioleta, estamos en todos lados. Everywhere. Como todos los medios no nos dan los lugares que queremos para publicitar y propagar nuestras actividades, no los autopropagamos. Entonces, no, hablando en serio, vamos a hablar con Gala para que nos cuente lo que están organizando, lo que estamos organizando, que estamos con muchas pilas, porque en San Luis por ahí la movida feminista se la asocia con que somos unas locas feminazis y en realidad estamos haciendo muchas cosas, entre ellas jornadas de encuentro de mujeres en San Luis, que no se dan muchos. Aparte el formato de conversatorio, eso es lo que tiene de interesante, donde todos pueden exponer y todos pueden hablar. Claro, pensando en la formación, en la necesidad que tenemos las mujeres de espacios de formación, donde estemos nosotras, no los varoncitos ocupándonos el micrófono, como siempre. Pero bueno, de eso le iremos a preguntar a Gala. Gala, prepárate, que ya te llamamos. Ya la vamos a llamar. Y mientras Paola está en la producción y sacando foto, y Matías en los controles, y Cacho en el teléfono, vamos a poner un separador para ambientarnos, tomarnos unos mates, y ya comenzamos con este programa de ahora que sí nos ven. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Conviene pensar distinto, en este mundo no conviene hablar de amor, en este mundo no se... 18:20 con fresco en esta ciudad puntana, el programa número 12, no sé, de ahora que sí nos ven. Y bueno, tenemos otro invitado más en vivo, nos encanta acá, porque por ahí las llamadas telefónicas son tan impersonales. Pero bueno, tenemos, como decíamos recién, estamos con Idemar, el abuelito multicolor, el abuelito ecológico. Está todo vestido multicolor. Sí, el abuelito ecológico que nos robó el planeta Tierra, de acá de la boda del búho, le echaba en cara. No, se lo vamos a ceder con mucho amor. Y lo tenemos acá para que nos cuente por qué anda en este mundo payasesco, cómo llegó a él. ¿Cómo llegó a él? Y sobre todo, ¿sos integrante del circo? Si no sos integrante del circo contento, no. No. Ay, qué bueno. No, apagame el micrófono, porque acá. Más que integrante, sería ahora invitado. Integrante, ahí está. Ahí está. Muy bien. Hay una mezcla. Buena. Y es más, como el momento justamente es para unir con el Circo Contento, que es el arte de San Luis, en lo que refiere a circo, que hay otros grupos como los Saltimbanqui, y bueno, infinidad de malabaristas y artistas. Claro, artistas. Músicos también, alucinantes, como los la variedad que tiene San Luis, y por eso estoy atrapado, por eso estoy aquí. ¿Vos naciste acá? No. No. No, yo sos nací puntano. Acá de este. No querés ser puntano. A ver, habla en puntano. No, no, que vivo no lejos. No quieres ser puntano. No, nada más lejos de la verdad. A mí lejos está mi casa. Pero no tengo casa, estoy en la carretera. Está así buena, que dos por tres soy puntano. Dos por tres sos puntano. Dos por tres soy puntano. Cuando ando circulando acá por las sierras y caminando así, soy puntano. Después paso a ser pampeano. Ahí o paso está. A ser. Pero bueno, nacido en Uruguay. Qué lindo, ¿no? Uruguay. Uruguayo. Uruguayo. No, del otro lado. Del acá del este, sí. Del otro lado. Del otro lado. Bueno, ¿y por qué abuelito multicolor? ¿Cómo elegiste vos en este recorrido que nos contás, que sos de muchos lados? ¿Cómo elegiste llegar a este personaje del abuelito multicolor? ¿O cómo es un bueno, personaje? ¿Cómo lo definís? ¿Cómo te definís? Sí, como en eso? También, ¿no? Es decir, mis hijos fueron creciendo y me hicieron abuelo. O sea que eso ya no fue culpa mía. Ahora lo de multicolor sí que es culpa mía y me gusta, pero me han bautizado como abuelito multicolor por el hecho de que trabajo con todos los colores, por la diversidad, por el respeto que necesita la humanidad, por restablecer esas leyes, esos principios, esos valores de igualdad. Aunque haya muchos colores, somos todos iguales. Somos todos iguales, sí. Entonces esto de andar por un lado y por el otro y ver distintas civilizaciones, distintas formas de comunicarse entre sí, los grupos, las asociaciones, las cooperativas, hacen de mí que esa es la necesidad que realmente tenemos: unirnos con diversidad y con respeto y seguir buscando fórmulas, porque no hay un solo menú. No hay un solo menú. Está bueno. En los otros días, el domingo, festejamos el Día de la Niñez acá en el Salón del Búho y anduviste allí haciendo tu participación. Y siempre iba por el lado del cuidado del planeta Tierra, la cuestión. ¿Cómo abordás ese tema y cómo ves la recepción en los niños y las niñas? Los niños se fascinan, yo me fascino con ellos y así seguimos aprendiendo. El punto que a mí me atañe en lo particular por la comunicación, conllevo todas las herramientas que yo tenía de títere, de teatro y el circo para justamente unirlas y enviar el mensaje como más, bueno, con humor y con gracia, pero el mensaje va. Con respecto a la tierra y con respecto a la Pachamama y con también un poquito, porque ellos van a tener que limpiar el planeta después que nosotros no vayamos. Eso es una cuestión vestigios. Evidente. Claro, van a tener una gran parte del planeta está inmundo, está sucio, está lleno, tanto el aire, porque muchas cosas se queman y no hay que quemar. No quemes los restos, no quemes plástico, porque claro, no los vas a ver, pero lo vas a sentir en tus pulmones después. Claro. En la tierra, y bueno, y en el mar, que es de donde viene uno de mis personajes, que nació en el Océano Pacífico Norte. Ahí ahí nació Mr. Plastic. Y lo encontró el abuelito multicolor, el vagamundo que soy, de andar por todos los continentes que puede y por todos los mares cruzar por allí, por allá, Pacífico. Todo el día allí lo encontró la isla de la basura, que es una realidad. Claro. Es mi fantasía que se convierte en realidad, desgraciadamente. Pero sí. Claro, las islas. Hay una película de Wes Anderson que llevan a todos los perros. Los depositan en una isla porque ya son basura, no los pueden cuidar. De la superpoblación que hay de perros, entonces se llama la isla de los perros, y los perros viven en la isla. Sí, esas son la isla de los perros. Y también existe la isla de la basura, que no está formada está formada en forma natural, porque las corrientes marinas la van sumando, claro, sí. Y ya tiene cantidad de y muchos metros cuadrados. Bueno, es una no quiero ser redundante, ¿no? Pero es una necesidad que tengo de decirlo, de que el planeta, si no lo estamos cuidando, la vamos a macañar, le vamos a dejar una herencia fatal a los chicos. Hay muchas injusticias, pero la de la Tierra me parece que es la más vital. Y en las recepciones de las cosas que ellos te responden, ¿con qué te encontraste, con qué anécdota te encontraste alguna vez? Una sencilla, así. Simplemente la emoción que me transmiten cuando aceptan ser los guardianes de la naturaleza. Los guardianes de la naturaleza, los niños aceptan este cargo. Ay, qué lindo, vos los pones en ese rol. Los pongo en ese rol de protagonismo, claro. Y que a partir de su cabecita, de su corazoncito, vayan viendo dónde están realmente el problema. Que ya sabemos que radica en el consumo. Sí, en el consumo, y que finalmente tonto, el consumo esclavo y infeliz, porque no convierte a nadie y está siendo provocado en forma inconsciente. La gente está consumiendo cosas que a veces, bueno, la mayoría no necesita, en packaging, ya sabemos lo que es, lo que no se degrada, y que no hacemos nada por exigir realmente que los vertederos de basura a cielo abierto no existan, que se hagan plantas realmente de reciclaje. Y bueno, esta temática del reciclaje me lleva muy profundamente al punto de que reciclando, recicla mi corazón y me convierte en el abuelito multicolor. Está bien. Y ayer, abuelito multicolor, estuviste en la toma de la Universidad Nacional de Sal. Nos contó. Tenemos todos nosotros los ojitos saben por todos lados. Saben todo. No se nos escapa nada. No, hablando en serio, estuviste ahí en la toma haciendo como un aporte y siendo parte también de sí. Eso, porque digo, no estás ahí desideologizado, deshistorizado, sino que las diferentes luchas con tu personaje las voy llevando embanderadas. Y claro, lo primero que me pasó fue llegar a la facultad y encontrar el jardín, que no, ay, está el jardín, y buscar los niños y quedarme jugando con los niños que estaban como por fuera de debates y cosas, pero que necesitaban también, claro, una especie ahí de incorporación. Entonces, ajá, me sirve esto de aliar las distintas generaciones, ¿no? Como mis hijos, como mis nietos, claro, como los... Claro, un poco de atención a ellos también, que estaban fundamental en ese lugar. Sí, claro. Y bueno, y después quedé paralizado por el discurso y la realidad de... sobre la cultura, muy muy tocado, ¿no? Y que eso me motivó a ir por esta toma, por estas injusticias que está pasando bastante en muchos lugares de toda Latinoamérica, ¿no? Y también el otro tema que es con las chicas de este colegio Bazán de la Plaza Pringles. El Bazán. Ay, me cayó una indigestión. Ah, hablaron ahí las chicas. Sí, chica. me enamoré. Son unas niñas alucinantes, con un coraje, con una fuerza, con una expresión, sí, con una verdad a toda lucha. Y me pareció genial. Desgraciadamente que suceden estas cosas, no, pero que la resolución de ellas sí que me pareció también alucinante, me pareció genial. Sí, hablan, a mí también, yo las escuché hablar el viernes pasado, gallina, digo, está genial. Hace un tiempo yo tuve, pues, en esto de estar en los grupos feministas y demás, hubo una cuestión allí de un problema con una partera acá en San Luis y que estaba involucrada en algunas cuestiones, una partera del parto respetado y demás, que hubo una, se la acusa de mala praxis, entonces todo el grupo de parteras la defienden a ella y nos llegaban audios de Buenos Aires, decían, apoyen las mujeres porque en San Luis no hay feminismos, y decía una compañera de Buenos Aires que por ahí esto de estar en capital no, a veces nos hace ser a los que vienen en capital, pero nosotros lo reproducimos con los pueblos de San Luis también, lo vamos así, y decía no hay, y evidentemente ni hay todavía ganas de no hay como fuerza para el feminismo, y eso me quedó dando vueltas, porque yo, qué cruel esta compañera, si supiera lo difícil que es ser feminista en San Luis, claro, y ponerle y militarla, claro, claro. Y además porque hay, y el viernes las veía en la escuela, en la marcha ahí, y decía, me gustaría que esta compañera que dijo que ni siquiera, no lo decía de mala voluntad, pero está como esa idiosincrasia de que hacia las ciudades chicas no hay nada de esto, digo, acá está lo que tiene que haber, la fuerza, el posicionamiento, el empoderamiento, el empoderamiento total. Los padres verdes, los, sí, pañuelos verdes, ellas, sí, ellas mismas, sí, sí. Por eso yo digo, sí, pucha, y ahí el viernes las retaban, por ejemplo, les querían hacer sacar los pañuelos cuando marchaba la pibita, dijeron, sí, el pañuelo, y marchaban con más fuerza. Es esto que decís vos, que te quedas así como... Sí, sí, yo tengo a mi nieta Alejandra, que también le pasa lo mismo. Ella está viviendo, no aquí en San Luis, sino ella vive en la zona sur de Buenos Aires y mantiene su empoderamiento personal juntamente con el grupo. Es una edad de adolescentes donde hay mucho temor, mucha cosa, y claro, les queda el tema de decidir sobre sí misma, cosa que me parece súper importante. Y bueno, sobre este tema justamente es que estoy realizando un escrito de un amigo payaso también, que se llama El Menso Menjunje, a quien he invitado que vuelva que pase por aquí por San Luis, y lo van a conocer, creo que personalmente. Pero ha hecho un escrito muy lindo de porque también la visión del hombre, del macho, ¿no? Digamos que es una realidad que tenemos sobre este aspecto, nos hace poner sensibles también, porque claro, sabemos de situaciones más injustas con respecto al género femenino, pero él lo habla desde un punto de vista, uy, yo ya no quiero ser un hombre, quiero ser un feto. Porque tampoco quiero ser un niño, porque ser un feto significa que te cuide la iglesia y no te viole, que te... Uy, yo me... Bueno, ay, ese que es se el, puso este lindo. Este es el próximo personaje y que va a venir. Y ingeniero, un beta ingeniero, un beta ingeniero. Con un doctorado. Ahí lo cuidan senadores. Sí, lo cuidan todos los senadores, falsos, todo, todo. Después cuando ya es niño no le dan nada. Claro. Bueno, esto es muy bueno. Bueno, queremos conocer ese otro personaje. Bueno, Idemar, te agradecemos que hayas venido. Estamos acá con el abuelito multicolor en nuestros estudios, que es muy lindo poder compartir una charla distendida, empezar así, porque después se nos vienen las cataratas de temas que por ahí nos cuestan abordar y nos duelen, pero que no queremos dejar de acompañar desde la bulla. Así que te agradecemos que te hayas llegado, que estés acá con nosotros, y me parece que la bulla pide a gritos un programa de radio del abuelito multicolor. Acá lo leo, se vuelve, se respira. Ya tenés horario y todo. Sí, ahí. Tengo unos horarios para comentar que son también muy interesantes antes de despedirme. Te los cuento si por tenés favor, un por, segundo. Sí, por supuesto. Te iba a decir, y son rapiditos, rapiditos. Te iba a preguntar, ¿qué nos queda por comentar? Eso, en el tintero. Nos quedaba la, una de las motivaciones por la cual estoy aquí también en San Luis, por el grupo Circontento, sí, por el circo de San Luis, uh-huh, por este futuro encuentro que vamos a tener, como sí, todos los años, es el séptimo. Tenemos una carpa, pero que está rota, entonces vamos a hacer, estamos haciendo una convocatoria a todo San Luis, aquel que quiera venir a organizar o prestarse alguna, porque vamos a buscar cosas para reciclar, que sobren en sus casas, que sobren en sus galpones, y que no sepan cómo limpiarlo, pues a partir de próximos anuncios haremos, ¿para qué? Para juntar todo este material, a ver cómo reciclamos un escenario, cómo reciclamos varios escenarios en San Luis. Pero que la gente se acerque a la organización sería fabuloso. Ah, genial. Ahí está. Una construcción colectiva sería... Es, una minga. Una minga. Una minga, bueno, de circo. Una minga de circo. Ahí está, buenísimo. Bien. Se comunican entonces con la gente de Circontento. Ahí, en las redes le encuentran la página llena de fotos hermosas y de las actividades que hace la gente del Circontento. Listo, entonces, quedó toda la info necesaria para sí, seguir, bueno, armándonos. Y de nuevo, está hecha la invitación para cuando quieras darte una vuelta, sabes que andamos por acá. Un gusto. Ha sido todo un placer. Bueno. Buenas tardes. Gracias. El abuelito multicolor Idemar estuvo charlando con nosotras en Ahora que sí nos ven. Y ya volvemos, le pedimos a Mati que nos busque una linda cancioncita. Y empieza el informativo de la bulla con las noticias que por ahí nos duelen recordar y contar, pero siempre acompañamos, como es de una entrevista a la familia de Abel Ortiz, que ya vamos a estar hablando con Valeria. La bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. corriendo pompas de jabón. Lo que aprendí, lo que aprendí, quedó olvidado en las maletas por ser feliz, por ser feliz, perdiendo el tiempo y la razón para reírme de este mundo, de este mundo cruel. La vida es una tragicomedia escrita por un loco. La vida es una señora seria que alguna. Muy bien, muy divertida la nota, muy entretenido el abuelito que me dijo, me recordó que les diga a todos que va a estar en la colmena el día de mañana a las 8:30 y también en el refugio el sábado a las 9. Así que queda pasada la data para que el que quiera seguirlo al abuelito con su show lo siga en cualquiera de estos espacios. Bueno, ahora vamos a ir con una nota. Vamos a tener una comunicación telefónica con Villa Mercedes, con Valeria Ortiz, que es la hermana de Abel Ortiz. Vamos a recordar su... Vamos a hablar sobre su desaparición de hace 4 años. 4 años, tal cual. 4 años, y ella nos va a comentar, digamos, cómo es la situación al día de hoy, y vamos a hacerle algunas preguntas también para que nos explique bien cuál es su situación. Sí. Buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, queremos que nos cuentes, Vale, se cumplen 4 años y para esto, para el domingo, están organizando una actividad porque todavía la familia sigue reclamando justicia por la desaparición de Abel. Sí, mira, el domingo 16 se cumplen 4 años de la desaparición forzada de Abel Ortiz. Y bueno, sí, aún seguimos pidiendo la familia... Y bueno, y toda la sociedad acá de Villa Mercedes pidiendo justicia, ¿no? Y poder encontrar lo que es lo que más anhelamos como familia nosotros, ¿no? Así que el domingo, por pedido especial de nuestros padres, no marchamos, porque ellos ya están muy delicados de salud, son grandes, y bueno, decidimos hacer algo cultural en la placita que ya denominamos de Abel Ortiz, que es una plaza que está ubicada acá en Villa Mercedes, en la calle Almafuerte y General Moyadi. Ahí nos vamos a concentrar y bueno, va a ser algo cultural, se irá a tocar la guitarra, habrá algunas palabras para Abel, y bueno, concentraremos ahí para recordar que aún seguimos buscando a Abel. Bien, y Valeria, ¿cómo se encuentra la causa en este momento? Porque han pasado muchas cosas, hubo detenidos, pero después fueron liberados, la policía involucrada, un comisario involucrado, su ex novia, su expareja involucrada, pero de nuevo la causa está en foja cero, ¿verdad? ¿O cómo viven ustedes? ¿Cómo está la causa en este momento? Sí, es como vos decís, ¿no? Está todavía todo en cero, digamos. Marcelo Cecilio Acevedo, que es el otro imputado por la causa de Abel, como su exmujer, Espinosa, María Alejandra Espinosa. En este momento, María Alejandra Espinosa está nuevamente en el penal, pero no por la causa de Abel. Claro. Sino por un hecho ocurrido hace 3 meses, por un hecho ocurrido de un asalto, justamente un asalto. Está ella detenida nuevamente porque había quedado, la habían liberado hacía unos 5 meses desde que a ella la vuelven a dejar nuevamente detenida, pero no por la causa de Abel. Y Marcelo Cecilio Acevedo sigue en disponibilidad, pero nosotros lo que pedimos ahora a la justicia es que a él no lo vuelvan a la policía, ¿no? Sino que directamente se lo saque de su... O sea, que se lo eche de la policía, claro, ¿no? Que se lo remueva del cargo. Porque está comprobado su... participación. Actuar contra esta mujer y contra la persona que hicieron desaparecer a Abel, ¿no? Es Marcelo Cecilio Acevedo, excomisario, Julieta Amaya, oficial de la Comisaría 29, Marcela Rodríguez, oficial de la Policía 29, de la Comisaría 29, Bueno, esos son los policías involucrados. Claro, y hay pruebas concretas, quienes seguimos de cerca y acompañamos a la familia, las acompañamos a ustedes, leemos siempre cómo viene la causa, cómo, hay pruebas concretas, pero ¿cómo es que todo sigue sin resolución, sin siquiera un paradero? Bueno, según es porque no tenemos cuerpo, porque no se encuentra el cuerpo de Abel. O sea que hoy en día, si uno tiene la capacidad de poder desaparecer el cuerpo, no hay delito. Claro. Eso no sucede a nosotros, que no encontramos absolutamente nada de Abel. Es como si Abel se lo hubiera tragado a la tierra, o ellos, la otra parte dice que Abel anda viajando. Así que bueno, la familia ha tenido que transcurrir estos 4 largos años, que para nosotros es como si hubiera sido ayer. El dolor no es lo mismo, así que bueno, pidiendo justicia. Y gracias a la gente que acá nos ha acompañado durante estos 4 años. Así que esperando que alguien se quiebre, que alguien diga qué le hicieron o dónde lo dejaron a ver. Bien. ¿Y la policía sigue búsquedas así, digamos, está haciendo búsquedas del paradero o qué ha hecho la policía? No. Abel, con la diferencia de los otros casos que lamentablemente tenemos, como el caso de Rubiliar acá, desaparecido, bonito, a ese niño se lo buscó mucho. A Abel nunca se lo buscó, solo lo buscó la familia, que aún lo sigue buscando la familia. Bueno, Valeria, sabemos que la sociedad de Villa Mercedes siempre acompaña a la familia, que cada actividad que ustedes proponen tienen el acompañamiento, así que este domingo seguramente seguirán siendo acompañados por la comunidad de Villa Mercedes, que entiende que la familia Ortiz no está siendo acompañada por la justicia, con los hechos claros que hay, y como siempre decimos desde La Bulla, siempre los micrófonos abiertos para difundir lo que ustedes necesiten. Sí, como vos decís, ¿no? Nosotros, nuestro profundo agradecimiento sí a toda la sociedad de Villa Mercedes, que siempre nos ha estado acompañando, así como los medios, ustedes siempre, que desde el día uno han estado también, así que profundamente agradecidos de corazón. Y bueno, nosotros seguiremos en la lucha. Estos 4 años nos ha tocado de todo, pero bueno, seguimos firmes. Lo importante es no abandonar. Nosotros no vamos a abandonar esta lucha, porque sería abandonar a nuestro hermano. Por supuesto que hay veces hemos tenido que parar este último año, justamente por problemas de salud de nuestros padres, con las marchas, pero bueno, sí, como decís vos, agradecidos a toda la sociedad, así que los invito que el domingo 16, que se cumplen 4 años de la desaparición forzada de Abel, a un acto, una concentración, algo cultural que va a ser en la placita de calle Almafuerte y Mulladi, a partir de las 16 horas, así que los esperamos a todos. Bueno. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todo tu equipo también, Noé. Bueno, a vos, gracias por el contacto y seguimos comunicadas. Gracias, Valeria. Gracias. Bueno, dialogábamos con Valeria Ortiz, hermana de Abel Ortiz. Ya en estos días se cumplen 4 años de la desaparición forzada de Abel, y como decía Valeria, no hay ninguna información, no hay datos, no hay acompañamiento de la justicia. Entonces apelan al acompañamiento de la sociedad de San Luis, y ojalá así sea, ojalá sea un día donde la familia que está atravesando por tanto dolor sientan el cariño y el acompañamiento de la sociedad de Villa Mercedes. Claro, así es, y al no poder hacer una marcha también, que este lugar de encuentro sea, digamos, que tenga frutos, digamos, y que tenga para ellos un acompañamiento donde se sientan contenidos después de tanto... De ese dolor, digamos. Así es. Bueno, se nos va pasando el programa volando, 18:47. Tenemos más entrevistas, más invitados, invitadas acá en vivo, que nos han venido a visitar. Así que escuchamos un poco de música y seguimos en Ahora que sí nos ven, el programa informativo de La Bulla.